de producer. Tengo calor aquí dentro, cabrón. ¿Tú te crees que es fácil estarme improvisando? Date tranquilito, papi, te la estoy montando. El cuño tuyo no viene con las dos chamacas. Y te lo juro que tú lo cometes la pata. Mira que se joda, hago otro nene. Yo lo que quiero, mira, es mojarle el pelo. Pero con disimulo, explótalo bien duro. Que se jode esta noche, pues yo me como un culo. Vamos pa' la disco, pues pa' la discoteca. Si no cojo una nalga, pues yo cojo una teta. Vine improvisando como nadie lo hace. Tú sabes quién yo soy, papi, el de los secuaces. Mira que se joda, tranquilito que te vas. Que esta noche, mami, yo me voy pa' tu casa. Estate tranquilito, te lo meto en el estudio. Yo no sé ni lo que digo, cabrón. Es que tú eres mi niña, la nena que me mata. Improvisando no sé lo que tengo, pero me arrebata. Y es que tú eres mi niña, la nena que me mata. Improvisando por ti te lo juro, no sé lo que pasa. Que se joda, dale mami luba. Esta noche, mami, llego, llama que te roba. El que te complace, el que te satisface. Tú sabes quién yo soy, mami, el de los secuaces. Mira que se joda, tranquilito que te vas. Que esta noche, mami, yo me voy pa' tu casa. Estate tranquilito, te lo meto en el estudio. Yo no sé ni lo que digo, cabrón. Mira que se joda, tranquilito que te vas. Que te vas. Mira que se joda, tranquilito que te vas. Y es que tú eres mi niña, la nena que me mata. Improvisando no sé lo que tengo, pero